serás un sitio lleno de historia, un mapa vivo, cultura y gloria. Te llevo un mundo que nunca viste, un viaje eterno que siempre existe. Desde la costa que toca el océano hasta las montañas que guardan los años. Perú te llama con voz del viento, amigo, ven sin arrepentimiento. Hay un camino para cada sueño y cada paso vale el empeño. Solo escucha lo que te digo, Perú te espera, ven conmigo. Alzándose en la altura, Cusco y su mística arquitectura. Lima vibrando en cada sabor y el sol en Paracas pintando color. Arequipa blanca, lago Titicaca, selva amazónica que nunca se apaga. Cada destino es un nuevo cielo, Perú te invita a romper el velo. Hay un camino para cada historia y en cada esquina nace memoria. Solo respira, siente el latido, Perú te llama, ven conmigo. Atrás el viaje, te llevarás más que un paisaje, pero se queda dentro de ti como un destino que te hace feliz. Ven a Perú, la historia te espera. Ven a Perú, tradición verdadera.